La delegación de la Asociación de Estudio de la Política de Sangún de Gran Bretaña, encabezada por su presidente, Thomas Hudson, que ha participado en los actos por el Día del Sol, visitó el día 21 la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang. El representante Cho Il-min y otros miembros de la sucursal platicaron con la delegación. En la ocasión, se discutieron las medidas para detener y frustrar los recrudecientes ejercicios de guerra nuclear y maquinaciones contra Corea de los imperialistas norteamericanos y sus fantoches surcoreanos, y fortalecer la solidaridad y alianza organizativas en la lucha por la paz y reunificación de la península coreana.